Hola, saludos audiencia del Rincón del Fanático. Estamos en nuestra edición 369. Mi nombre es Ángel Gómez, les doy la bienvenida y también le doy la bienvenida a mi amigo y compañero Roberto Torres. ¿Cómo está, Roberto? Increíble, Ángel. Muy, muy bien. ¿Tú qué tal? Bueno, bastante bien. Aquí pues disfrutando de esta situación histórica que ya vamos a hablar de qué se trata. Y también le doy la bienvenida a mi amigo y compañero Iván López Sardi. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Roberto. Placer estar con ustedes en esta nueva edición 13-9 del Rincón del Fanático. Bueno, que espero que sea del agrado de toda nuestra respetada audiencia. Sí, señor. Bueno, yo con el permiso de mis compañeros, pues antes de empezar la edición, quería saludar a alguien que creo que está oyendo el podcast, pues entonces, bueno, un gran saludo para Liliana y la quiero pues felicitar porque está de novia con Roberto y bueno, te felicito, Liliana, que Roberto es una gran persona, así que muy bien. Y también te felicito porque tú sabes mucho de fútbol, pues eres del Barcelona, así que estoy muy contento con eso. Bueno, el programa va dedicado a Liliana, Roberto, con tu permiso. Claro, por supuesto, claro que sí. Y futura fanática de los Tampa Bay Buccaneers. No, ¿qué te pasa? Bueno, bueno, Ángel sí puede decir y yo no puedo decir. Por favor. Y entonces, esto no. Bueno, pero ve acá, ya te reencauchaste, pues tú antes dijiste de que no le ibas a ir los Buccaneers. No, bueno, pero le estoy, creo que se va a ir por un buen equipo. Bueno, señores, muy bueno, muy buena introducción del programa. Estoy muy contento. Ángel, ¿qué nos puedes decir esta semana? Bueno, esta semana, Iván y Roberto, pues estamos viendo una situación histórica. Pues entonces es primera vez en la historia que la MLB y la NBA están disputando la postemporada al mismo tiempo. Pues entonces hoy está arrancando la final de la NBA. Y bueno, ya estamos en las series de división, en las series de Wild Card. En este momento estoy viendo el juego entre Yankees y Cleveland, que acaba de arrancar por segunda vez porque fue parado por lluvia. Entonces, esto es primera vez que pasa. ¿Qué tal que? Claro, porque es que la NBA normalmente juega o siempre juega su postemporada en el mes de abril. Y entonces, por esta situación, que todos sabemos cuál es, pues estamos en la final de la NBA, arrancando hoy, yo voy a hablar de NBA más tarde, y pues al mismo momento, pues también estamos disfrutando, y esto es una situación que es primera vez que ocurre en la historia. ¿Qué te parece, Roberto? ¡Wow! Increíble. Sí, en este año atípico, ¿cómo es que dos deportes entran en playoffs? Cuando normalmente, según yo, la NBA es en marzo, ¿no? Cuando es los playoffs. Sí, marzo, abril, sí. Abril, ok, sí. Pues increíble y padrísimo, porque entonces tenemos mucho que disfrutar y que ver. Así es. Bueno, pues Iván, ¿qué nos traes para hoy? Bueno, mira, yo creo que tenemos que hablar de varias cosas. Primero, en la NBA, por supuesto, que ya como tú dijiste, bien lo dijiste, comienza la final, pero bueno, hay que hablar de lo sucedido en esa serie entre Miami y Boston, por demás interesante, y la serie entre Lakers y Nuggets, que bueno, se fue por una sola vía. Entonces, bueno, hacer un pequeño recuento de eso y bueno, hablar un poco de lo que será, lo que pensemos que va a ser la final. Por supuesto, hablar de béisbol, como tú lo dijiste también, estamos en la parte de Wild Cards, ya se han cumplido varios partidos, hay unos en proceso, ya hablamos de juego Yankees Indians, que por cierto van perdiendo los Yankees 1-0, en un partido que fue pospuesto por lluvia y que volvió a arrancar. En la alta de la novena, bueno, los Cardenales están venciendo a los Padres 6-4, bueno, eso ya lo vamos a hablar. Traigo también algo de motociclismo, ¿okay? De lo sucedido este fin de semana en España. Y bueno, por supuesto, noticias de la NFL, que tuvimos una jornada sumamente interesante el fin de semana, la cual vamos a analizar en su momento. Y bueno, yo creo que por ahí se nos va a ir el programa, ya que estamos justamente en un momento, digamos, caliente, pues en lo que se refiere a los deportes que ha tocado jugar por cuestiones de pandemia, ya lo hemos dicho, y entonces, bueno, creo que por ahí se nos va a ir el programa por lo más interesante. En tu caso, Roberto, ¿qué nos puedes contar? Bueno, por mi lado, traigo solamente la pregunta de la semana del BASE y todas noticias de la NFL. Antes de dar marcadores de lo que pasó en la semana 3, quisiera que platicáramos específicamente de los casos de COVID que fueron detectados en los Titanes de Tennessee, los Vikingos de Minnesota, como también que la NFL acaba de incrementar los castigos, perdón, sobre todos aquellos head coaches y coordinadores ofensivos y defensivos que no porten el cubrebocas. Y obviamente platicar de lo que sucedió en la semana 3. Es lo que yo traigo. Bueno, yo por mi parte, pues darle un paneo a la postemporada de la MLB, que ya tiene de hecho dos equipos clasificados rápidamente. Quiero también detenerme en los líderes individuales, porque ya terminó obviamente la temporada y tenemos campeones de bateo, de pitcheo, etcétera. Y con eso, pues podemos darnos una idea de cuáles pudieran ser los candidatos a los premios postemporada. En cuanto a los premios individuales me refiero. Y bueno, sí, también voy a estar discutiendo amablemente, por supuesto, con Iván el caso de Miami Heat y Los Ángeles Lakers, que debo decir que estoy muy contento de que han llegado a la final por primera vez desde el año 2010. Así que por ahí estoy muy contento. Donde no estoy contento en el fantasy, pero bueno, ¿qué le puedo decir? Bueno, no se puede ganar siempre. Sí. Pero... qué bueno que acabas de mencionar el fantasy, porque quiero dar el reconocimiento a Iván, que me ganó, y me ganó en el último día, el domingo, cuando toda la semana lo venía destrozando, 16-5, 17-4, inclusive el domingo en la mañana le iba a ganar 14-5, y me confié y dije, no, ya gané, y para descubrir en la noche que pierdo 10-12, Iván, grandes movimientos hiciste en tu fantasy, me ganaste. Muy bien hecho. Felicidades por ese tercer lugar. Muchísimas gracias, Roberto. Lo aprecio mucho. De verdad que esta temporada, pues bueno, a pesar de lo corta que fue, le traté de poner mucho cariño. No es fácil jugar fantasy baseball, debo decirlo, porque hay que estar muy... no es como el de la NFL, que es semana a semana. Esto es todos los días y hay que estar muy pendiente de muchas cosas, de cambiar los pitchers, de ver quién lanza, ver quién no lanza... estar pendiente de las lesiones, hay que estar pendiente, y como la temporada fue tan corta, pues bueno, yo creo que eso fue lo que pasó, ¿no? El estar todos los días revisando las cosas. Pero muchísimas gracias, Roberto, fue un placer pues haber competido contigo y bueno, creo que un tercer lugar es bastante decoroso. A mí que nunca me va muy bien en este fantasy, bueno, creo que fue corto, pero bien, bien divertido. Muchísimas gracias. Pero bueno. Bueno, si les parece, arrancamos, pues entonces vamos a hablar un poco de béisbol, Iván. Dale, cómo no, okay. Vale, venga. Entonces, las series, ya como les habíamos comentado, pues con esa, todavía no han arrancado las burbujas, las burbujas arrancan a partir de la serie de división, pero las series de Wild Card, bueno, hay equipos que han arrancado con todo, pues por ejemplo Tampa Bay barrió a Toronto y ya los eliminó y están clasificados. Están esperando por el ganador de esta serie de Yankees y Cleveland, que gana Yankees 1-0. Por el otro lado Houston, que Roberto me imagino que está muy contento con esto, pues entonces barrió 2-0 a Twins y también clasificó, el segundo equipo que clasifica. En este caso está esperando al ganador de Oakland contra White Sox, esa serie está empatado 1-1. Roberto, tu sentimiento como fan de Houston con esta victoria parcial. Bueno, hasta ahorita increíble, en especial porque cuántas personas atacaron directamente a Houston por lo del escándalo que tuvo en el 2017 con lo de las señales, y estoy totalmente de acuerdo que no debió haber sido. Pero, sin embargo, pues sacaron muy bien este partido. La verdad, callaron a muchos. Carlos Correa lo dijo en una entrevista hoy, después del partido, diciendo mucha gente quería que no pasáramos los playoffs, pasamos y que no ganáramos estos partidos y ganamos. ¿Qué tienen que decir al respecto? Entonces, por eso muy bien. Lo único que sí me preocupa son los Atléticos de Oakland, que barrieron, yo creo que en todas las series en las que jugaron contra Astros esta temporada, a los Astros mismos. Entonces, ese sería el que me preocuparía. Confío que gane Chicago. O sea, porque creo que es mejor equipo Oakland que Chicago. Bueno, déjame decirte que Atlético le ganó a los Media Blancas 5-3. ¿Y ya pasaron? No. No han pasado, pero... Esa serie está empatada 1-1. 1-1, exactamente. En el primer juego, yo no vi el segundo, pero vi el primero que lo transmitieron. Y entonces yo les estaba comentando ahí en nuestro chat, bueno, Lucas Yolito estaba intratable. 6 innings perfectos, le dieron el primer hit en el séptimo. La única carrera que le hicieron se le hicieron en el octavo, entonces bueno, al final el bullpen aseguró la victoria y bueno, Oakland logró empatar. De la serie de Houston, bueno, ahí hay que comentar que lo de Twins ya es algo crónico, porque llevan 17 derrotas consecutivas en playoffs, no han logrado ganar un juego. Este es un equipo que le va bien en la temporada regular, pero cuando llega octubre se desinflan totalmente. Igual que los Dodgers. Bueno, los Dodgers todavía no han arrancado su serie. Bueno, pero han perdido las últimas dos series mundiales. O sea, bueno, pero no quiere decir que se desinflen. O sea, te estoy hablando de 17 victorias, 17 derrotas consecutivas. Bueno. Claro, sí, es verdad. La serie de Yankees hizo algo muy importante porque le ganó y por paliza al líder de, que después vamos a hablar de las estadísticas individuales, pero al líder del picheo de Cleveland, a Shane Bieber, que para mí debe ser el Cy Young. Y entonces siempre es importante arrancar, y sobre todo jugando en casa del contrario, porque al ser el Cleveland el sembrado número 4, le corresponde jugar en su casa. Entonces Yankees ganó en casa de Cleveland, hoy están perdiendo, pero bueno, todavía se pueden recuperar. Pero es muy importante que hayan ganado ese primer juego ante Bieber. Bueno, y vamos a ver cómo les va. Y lo otro es Tampa Bay. A mí este equipo me gusta realmente para ganarlo todo en la Liga Americana. Intratable tanto Blake Snell como Tyler Glasnow en el segundo juego, los dos grandes pitchers de esa rotación. Y bueno, Toronto no tuvo ningún chance. Por el lado de la Liga Americana, bueno, el equipo underdog, el equipo sorpresa, el equipo de los Marlins de Miami está ganándole 1-0 a los Cachorros, que es el sembrado número 3. Sorpresa hasta ahora, pero bueno, todavía hay falta jugar 2 juegos más. Un juego, si ganan el siguiente juego ya eliminan, que ya sería una sorpresa mayúscula. Y pues entonces el día de hoy, partido que pude ver, los Bravos de Atlanta ganaron en un maratón, que yo creo que le va a pasar su factura a los brazos posteriormente, porque jugaron 13 innings, y en la parte baja del 13º, con un hit de Freddie Freeman, dejaron los Bravos en el campo a Cincinnati, una carrera por 0. Entonces eso era 0-0-0. De hecho, rompieron el récord conjunto de ponches, creo que fueron 34 entre los dos equipos. ¿Cómo están los scores en este momento? Cardenales le está ganando en el 9º inning 7-4 a San Diego. Es el primer juego entre estos dos equipos. Cleveland le está ganando 4-0 a los Yankees. Ahí está lanzando Carlos Carrasco contra el japonés Tanaka. Este partido fue suspendido por lluvia. Empezó tarde y luego hubo que suspenderlo, pero ahorita arrancaron otra vez. Más tarde, esta noche, juegan su primer juego, Cervecero, que clasificó el último día contra Dodgers, que es el gran favorito en esta serie. Aquí van a lanzar Suter contra Mark Buehler. Y entonces, bueno, ya dije el juego de Cincinnati y Atlanta. Y bueno, el juego de Astros, donde eliminaron a Twins. Ahí ganó el pitcher Javier. Perdió Stasha y salvó Presley. Pues entonces, bueno, esa es la situación en la postemporada. ¿Pero por qué eliminaron a los Twins? ¿Cuántos juegos ganaron ahí los Astros? 2. Hay que ganar 2 de 3. Ah, 2 de 3. En toda esta serie, ok. Claro. 2 de 3, ok. Ok, entonces vamos a... A menos que tú quieras comentar algo más, Iván, de la postemporada. No, no, no, está muy completo el análisis. Y bueno, sí, mira, aquí por supuesto que aprietan los equipos y bueno, las sorpresas, por supuesto, de los Marlins, que realmente ha sido toda una revelación. Bueno, yo creo que todo está dicho, podemos seguir avanzando. Ok. Entonces, bueno, como ya terminó la temporada, ya podemos ver quiénes fueron los campeones individuales. Y entonces empiezo por la Liga Nacional. El champion mate fue, bueno, este muchacho que se pierde de vista, que para mí, una carrera espectacular por delante de él, pero ya es una realidad. Estoy hablando de Juan Soto. Fue el champion mate con 351. Lamentablemente para una causa perdida, que fueron los Nacionales de Washington. Además, fue el campeón en OBP. Con 490 y en OPS con 1185. Estos tres resultados de por sí solos, si estuviera un equipo ganador, le asegurarían a mi manera de ver el MVP, pero no creo que sea así, porque Washington, ya todos vimos lo que pasó con el equipo de Washington, una verdadera desastre, los campeones mundiales. En otras categorías importantes, el campeón jonronero fue Marcell Ozuna, del equipo Atlanta, con 18 jonrones. El campeón empujador también, Marcell Ozuna, del equipo Atlanta, con 56. El líder en hits, pues tenemos ahí a Trea Turner, el short de los Nacionales, con 78 hits. Y bueno, esas son más o menos las categorías ofensivas. Mira, Ángel, disculpa que te interrumpa, pero yo, bueno, no sé, la página de ESPN me da otros resultados. Bueno, pero esto que estoy diciendo es la página oficial, porque es MLB.com. Ah, así, ok. Que cualquier cosa diferente a esto no es oficial. Ah, ok. ¿Quién debería ser, a mi manera de ver, el MVP? Y después le preguntaría a Iván. Pues entonces yo creo que aquí hay tres candidatos. Vamos a quitar lamentablemente a Juan Soto por lo que ya expliqué. Entonces yo voy a nombrar tres nombres. Uno, Marcell Ozuna, campeón jonronero y campeón empujador con el equipo de Atlanta. El otro, el muchacho maravilla, Fernando Tatís Jr., segundo en jonrones, con 17, 45 empujadas, 277 de promedio, 937 de OPS. Y el tercer nombre que voy a dar es el de Freddie Freeman, que, bueno, estuvo en todas las categorías. Fue tercero en hits con 73, fue en dobles, un segundito aquí, fue líder en dobles con 23, estuvo también entre los honroneros con 13, ahí estuvo un poquito bajo, pues hay más peloteros que estuvieron por encima de él. Pero, por ejemplo, en empujada estuvo muy bien, estuvo segundo empujada, segundo de su compañero Marcell Ozuna con 53, y tuvo un averaje muy, muy, muy bueno de 341. Lo que pasa es que, bueno, fue segundo en bateo. Lo que pasa es que lo de Juan Soto, que por cierto arrancó tarde por el coronavirus, él dio positivo a comienzo de campaña. Entonces, bueno, si quitamos a Juan Soto, pues entonces tenemos a Freddie Freeman con 341. Y también con 1.102 de OPS, pues fue el segundo en la Liga Nacional. Entonces, esos serían para mí mis tres candidatos, Marcell Ozuna, Freddie Freeman y el joven Fernando Tatís. Si tú me apuras entre los tres por, digamos, la consistencia que tuvo en todos los aspectos del juego, yo le daría el MVP a Freddie Freeman. Iván, ¿tu opinión? Mira, yo había dado, yo tenía también a Freddie Freeman en la lista, pero tenía a Fernando Tatís de primero. Por la temporada que tuvo, a pesar de que se cayó un pelo al final, tuvo un slump terrible al final, bueno, puso unos números bastante interesantes. Por supuesto, Freddie Freeman, por todo lo expuesto anteriormente, creo que, bueno, y hoy lo corroboró, pues fue el hombre clave para que ganara su equipo. Y bueno, mira, de verdad, no sé, a mí me parece que aunque no está en todos los departamentos, a mí me parece que la temporada de José Abreu de Chicago fue bastante, bastante interesante. Perdón, estamos hablando de la Liga Nacional en este momento. Ay, coño, perdón. Sí, tienes razón. Sí, bueno, pasa que yo tengo los tengo mezclados. Chévere, perfecto. No, pero para analizarlo, entonces yo me quedo con estos dos porque realmente no hay ningún otro así que me haya llamado la atención. Ok. Si pasamos al picheo de la Liga Nacional, bueno, el líder en victoria fue Yu Darvish. 8 victorias, hay que recordar que esta fue una temporada corta, entonces bueno, 8 victorias está bastante bien para una temporada de 60 juegos. Líder en efectividad con 1.73 fue Trevor Bauer de Cincinnati, que fue el pitcher que abrió hoy. Pues entonces el líder en ponche con un total de 104 fue, bueno, Jacob deGrom, que es el que viene ganando el Cy Young en los últimos 2 años, pero yo creo que este año se le va a ir. 104 ponches para DeGrom y 100 ponches para Trevor Bauer. En el renglón WHIP, que es muy importante también, Trevor Bauer, bueno, un WHIP minúsculo, 0.79, y los contrarios le batean, el líder en ese aspecto también fue Trevor Bauer de Cincinnati con .159. Por todo esto que he dicho, para mí, el Cy Young de la Liga Nacional es Trevor Bauer, Iván. Wow. Sí, bueno, tuvo números muy interesantes, ¿no? Bastante interesante. Pero bueno, como tú decías, yo creo que la temporada corta de Yu Darvish también es muy destacable porque, bueno, aparte de las 8 victorias, tuvo segundo en efectividad y algo interesante es que tuvo 10 salidas de calidad. Ok, que eso también yo creo que habría que tomar en cuenta. Okay. Entonces, bueno, está muy peleado. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a la Liga Americana. Pues el campeón bate fue DJ LeMahieu, segunda base de los Yankees de Nueva York. Hay que decir que se perdió una serie de juegos. Apenas jugó 50 juegos. Tuvo una lesión en el pulgar. Se perdió, exacto. Se perdió 10 juegos en total. Pero bueno, 364 de promedio al bate, campeón en ese departamento. El líder en OBP también es DJ LeMahieu con 421. Y en el renglón de OPS también DJ LeMahieu con 1011. Entonces, siguiendo la lógica que yo seguí con Juan Soto, con estos tres campeonatos, averaje, OVP y OPS para un mismo jugador y que juegue un equipo ganador, yo le daría, aunque voy a dar otras categorías, pero en este momento mi candidato para el MVP es DJ LeMahieu. El líder en jonrones fue Luke Boyd, inicialista de los Yankees con 22 jonrones. En ese grupo de estrellas jonroneras, Luke Boyd sobresalió con 22 pelotas fuera del campo. No fue Giancarlo Stanton, no fue Gleyber Torres, no fue el propio Aaron George, fue Luke Boyd. Luke Boyd, sí, señor. Y el líder en empujadas, tú lo estabas mencionando hace poco, José Abreu, el cubano de los Medias Blancas, fue el líder en empujadas con 60. También tuvo, bueno, buenos números, bastante buenos a la ofensiva, 317 promedio, 987 de OPS y 15 dobles. Entonces, muy buena la temporada del cubano, pero para mí la de DJ LeMahieu es superior. Entonces, si quieres, defiendo entonces a tu candidato, porque el mío es DJ LeMahieu. No, bueno, sin duda alguna, con esos números, yo también estoy de acuerdo contigo. Yo he nombrado a José Abreu porque, claro, yo no me di cuenta, pero claro, pero yo no lo di como favorito, sino como un pelotero que obviamente tuvo una temporada interesante, pues, y cargó con el equipo de los Medias Blancas. Pero tomando en cuenta de que DJ LeMahieu se perdió 10 partidos y puso estos números, indiscutiblemente que es un candidato serio para ganar este galardón. Ok. Bueno, pasamos entonces al picheo y aquí sí yo creo que hay números puestos. No puede perder, como decía Ali Khan, era el que decía, no puede perder. Sí, señor. No puede perder Shane Bieber, el abridor, el líder de la rotación de los Indios. Líder en victorias con 8. Líder en efectividad con 1.63, líder en WHIP con 0. Segundo en WHIP con 0.37, del 87, le ganó en esa categoría el japonés Kenta Maeda de Minnesota con 0.75. Pero atención, vámonos a los ponches. Entonces, el amigo Shane Bieber ponchó a 122 bateadores en 77 y un tercio. Entonces fue el único lanzador de la Liga Americana con más de 100 ponches. Lucas Yolito, el as de los Medias Blancas, fue segundo con 97. Entonces, el señor Shane Bieber ganó lo que se llama en béisbol la triple corona del pitcheo, porque fue líder en victoria, fue líder en efectividad y fue líder en ponche. Por esas tres, esos tres campeonatos, Iván, yo le doy le pongo todas mis fichas a Shane Bieber para ganar el sayón de la Liga Americana. No, que con esos números, coño, imposible que lo pierdan, imposible. Porque de verdad, como tú dices, triple corona, eso es imbatible. Así es. Bueno, entonces, bueno, estamos en plena postemporada, pues vamos a disfrutar pues del béisbol, vamos a seguir disfrutando, porque ahorita viene, una vez que terminen, como ya hablamos en una oportunidad, una vez que terminen estas series de Wild Card tan atípicas, porque en vez de ser un solo juego, son tres, para ganar dos, pues bueno, cuando eso termine, ahí nos vamos a la burbuja. La burbuja de San Diego, la burbuja de Los Ángeles, la de Houston y la de Arlington, para entonces ver quiénes van a la serie de campeonato, que esas sí van a ser una en San Diego y otra en Arlington, y la serie mundial que va a ser en Arlington, totalmente, Iván. Así es. Así es. Entonces va a Y poner eso es muy todo lo que yo interesante. tengo en béisbol, entonces por ahí viene Roberto con su pregunta de la semana. Así es. Mi pregunta de la semana pues va sobre los playoffs que estamos viviendo ahorita, ¿no? Antes pues solamente había, según yo, cinco equipos los cuales pasaban a los playoffs, ¿no? Los tres de división, tres líderes de división más los comodines. Es así, ¿no? Entonces mi pregunta va relacionado a lo que está pasando ahorita en los playoffs. ¿Creen que con lo que está pasando ahorita haya un cambio en los playoffs para las siguientes temporadas? Y lo que quiero llegar es, si antes nada más pasaban cinco equipos y ahora están pasando pues muchos, ¿creen que se pueda dar este cambio para que se mantenga este esquema de playoffs en temporadas futuras? Iván. Mira, yo creo que no. Yo creo que no por una sencilla razón. Primero que si la temporada es normal de 162 partidos, yo creo que el formato actual, yo creo que no se debería modificar. Pues esto fue un invento que se hizo, obviamente, por una situación totalmente atípica. Y bueno, hubo muchas improvisaciones que obviamente marcaron la temporada. Pero yo creo que no es viable, Ángel. ¿Qué opinas tú? Yo no solo creo que sí es viable, yo creo que lo van a hacer por una razón muy sencilla. Esto representa más dinero para los equipos y más dinero para el béisbol en general. Mientras más equipos haya en postemporada, pues mejores resultados económicos, mejores, por supuesto, ya se supone que ya la temporada que viene, Dios mediante, van a haber público en los partidos, pues entonces la asistencia va a ser mejor, también por supuesto el ingreso por televisión va a ser mejor y yo creo que la economía va a dictar sobre todo de que los equipos van a venir de un 2020 donde al igual que en todos los deportes han perdido dinero o por lo menos han ganado menos dinero de lo que esperaban. Entonces yo creo que el aspecto económico va a ser clave y yo sí creo de que por lo menos la parte de los playoffs se va a mantener. Lo que yo estoy ligando que no se mantenga fue ese bodrio que hicieron no sé si tú lo seguiste, Iván, pero esa bendita regla panamericana que llaman de que cuando van a apostar el traje extra pone un corredor en segunda, eso me parece un adefesio, yo creo que eso debe eliminarse y no mantenerse para el año que viene. Sí, bueno, eso va en contra del béisbol, ¿no? Del béisbol de antaño, ¿no? Y de toda su evolución. Bueno, de verdad que a mí tampoco me parece, pues, que tenga que, o sea, me parece muy injusto. Entonces no estoy de acuerdo. Pero bueno, tenemos opiniones encontradas, Ángel. A mí no me gusta, o sea, no sé. Yo creo que con 162 partidos, esto no. Bueno, no, espérate, no. Yo no he dicho que me gusta, yo lo que creo es que lo van a mantener. La pregunta de Roberto fue si se va a mantener, yo creo que sí lo van a mantener. Ah, bueno. Por razones económicas, a mí tampoco me gusta tanto equipo en playoff. Yo creo que se pierde la competitividad, porque ahí clasifica el Raimundo y todo el mundo. Es correcto. Pero me da la impresión, ojalá me equivoque, me parece que lo van a mantener. Ok, va. Muchas gracias. Bueno, ok, entonces el otro deporte que está caliente, pues obviamente es el baloncesto. Tenemos las finales que ya arrancan esta noche. A las 9 del este ya deben estar por empezar. Pues entonces Los Ángeles Lakers, pues yo estoy muy contento, como dije al comienzo, pues está contra el equipo de Miami Heat, pues toda una sorpresa, porque siendo el sembrado número 5, le ganaron primero al sembrado número 3, después eliminaron al sembrado número 1, que todo el mundo no lo podía creer, y después al final eliminaron al 4, después al 1 y por último al 3, que fue a Boston. Yo creo que Iván vio esos juegos, yo también los vi. Fueron los únicos que transmitieron mi cablera la serie de Heat contra Boston. Así que, ¿qué te pareció, Iván, si lo pudiste ver? Sí, bueno, sí, cómo no, por supuesto que sí, fue una serie interesante. Pero bueno, no sé, el dominio de Miami fue bárbaro. Yo creo que el equipo de Boston, no sé, yo lo sentí un poco. A veces errático, no sé, no fue ese equipo de Boston que al que estamos acostumbrados a ver, desconozco las causas, pero también para darle un poquito de mérito al equipo de los Heat, debo decir que bueno, y lo hablamos en su momento, ¿no? Lo hablamos en su momento, que la inclusión de Jimmy Butler le iba a dar un oxígeno a este equipo, lo iba a cambiar. Jimmy Butler definitivamente es un y lo demostró en los equipos con los que jugó, a pesar de ser un jugador problemático y polémico, porque ustedes se recordarán que bueno, brincó por los equipos donde no se sentía a gusto, pedía que lo cambiaran, pero bueno, aparentemente aquí en Miami el tipo carburó, y bueno, esa combinación de jugadores jóvenes, el caso de Hero y de Robinson, que son, aparte que son tripleros natos, pues bueno, le aporta mucha juventud al equipo de los Heat, sumado a las adiciones de jugadores veteranos como Iguodala, que con experiencia en finales, Goran Dragic. Yo creo que el equipo se cohesionó, han hecho un buen teamwork, y bueno, va a ser un equipo duro de roer, y bueno, aquí lo vimos cuando le ganó a todos los equipos que se enfrentó, incluyendo a los Boston Celtics, que bueno, muchas personas añoraban esa rivalidad tan de antaño, pues, como es el de los Lakers y los Boston Celtics, de esa época de ¿cómo se llaman? De jugadores icónicos, se me fue el nombre ahorita, de Larry Bird, por ejemplo, Magic Johnson, o sea, bueno, fueron épocas memorables. Así lo vi, bueno, yo, Ángel. Yo era uno que estaba ligando esa final y no se dio, pero bueno. Para mí la clave, hay dos claves, sobre todo en el último partido, en el que Miami realmente destroza al equipo de Boston. Uno es el trabajo de la banca. Salieron de la banca Hero e Iguodala y marcaron en ese último partido 19 puntos y 15 puntos. Nada más los 19 puntos de Hero fueron más que lo que hizo toda la banca de Boston. Y eso es muy importante cuando tú puedes sacar jugadores de la banca que te producen. Porque eso significa que tus titulares puedes darle mayores minutos de descanso. Y eso fue básico para el triunfo de Miami. Lo otro básico para el triunfo de Miami fue que en el partido anterior, el que gana a Boston para tratar de, digamos, de igualar la serie, pues entonces Miami lanzó muy mal desde el perímetro. Lanzaron para 18% en tiros de 3. Y ellos, como tú dijiste, tienen buenos tripleros. El propio Butler, el Hero, Crowder, son lanzadores de 3 que lo hacen muy bien. Pues entonces corrigieron eso, pudieron hacer el ajuste. Y en el último juego, Pues entonces nada más que subieron de 19% en tiro de 3 a 48%. Y ahí fue donde estuvo la diferencia. O sea, no tuvo respuesta del equipo de Celtics para las rotaciones y el tiro de 3 que tenía la mano caliente, pues todo jugador que salía, pues entonces la embocaba de 3. Entonces yo creo que esos dos aspectos, el trabajo de la banca y el mejoramiento en la eficiencia del tiro de 3, fueron básicos para que el Heat se ubicó otra vez en la final, donde se va a enfrentar LeBron, que fue el jugador que Iván ganó dos anillos con este mismo equipo de Miami. Sí, señor. Y creo que con el mismo técnico, ¿no? Si no me equivoco. Sí, con Spoelstra. Sí, como no. Spoelstra. Kevin Spoelstra, que bueno, ya conoce bien a LeBron. Y bueno, en base a eso, yo me imagino que armará una estrategia adecuada para tratar de pararlo, porque vamos a estar claros, o sea, LeBron James es una máquina, marca una diferencia de un equipo y bueno, una Anthony Davis, pues bueno, eso va a ser, considero que difícil de roer. Bueno, él está por varios, buscando, estoy hablando de LeBron, está buscando varios registros individuales. Uno de ellos es que si gana el anillo, sería su cuarto anillo con tres equipos diferentes. Ganó dos con el Heat, ganó uno con Cleveland y ganaría entonces con los Lakers. Eso es muy importante, pues creo que sería el primero en la historia que logra cuatro anillos con tres equipos diferentes. Y por supuesto, quiere sacarse de alguna manera esa pinchita que tiene de que perdió pues el MVP de la temporada a manos de Gianni Antetokounmpo. Entonces, bueno, obviamente que va a tratar de ser de nuevo el MVP de una serie final. Y bueno, Anthony Davis, que también está en su primera final, pues por supuesto va a tratar de dominar ahí en la pintura, y ahí se va a encontrar con otro que no lo hemos nombrado, pero que tuvo un extraordinario partido en el último juego, que es Bam Adebayo, Iván. Adebayo, cómo no, claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Ese es un hombre que no, nombre que no hemos dicho y que sí, cómo no, marca también una diferencia. Para terminar el comentario de que no lo mencionaste cuando estabas hablando de este muchacho Hero, en uno de los partidos, creo que fue el segundo, marcó 35 puntos. Fue el máximo anotador. Wow. Así es, así es. Bueno, y bueno, todo está servido, ya arrancaron. Lamentablemente, Iván, por lo menos este juego no lo voy a poder ver porque lo están pasando otra vez, pinche ESPN, lo están pasando en ESPN 3. Sí. No puedo ver béisbol en ESPN, no puedo ver, bueno, pues pinche ESPN. Sí, señor. Bueno, eso es todo lo que tengo, así que lo demás es seguirlo ustedes, lo que tengan en comentarios. Y tengo una pregunta para Roberto, pero eso después en la sección de NFL. Bueno, Roberto, ¿y qué te parece esta serie de Lakers contra Boston? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cómo lo ves tú? Contra Miami. Ah, contra Miami, cierto. Cuéntame. Pues... No estoy muy enterado, o sea, fuera de lo que acaban de platicar. Sin embargo, tomando lo que dice Ángel, o sea, el hecho de que LeBron haya jugado en Miami, con el cual haya ganado, según yo, dos campeonatos y perdió uno, y ahora está con Lakers, pues hace ver que LeBron James, aunque hemos platicado que es un mercenario, el equipo en el que está lo hace ganador y lo lleva directamente a la final. Entonces, yo creo que va a ser una muy buena serie y es muy necesario ahorita para el deporte del básquet. Sí, es así. Yo, a pesar de que yo le voy al equipo de Miami, yo siempre, nunca he simpatizado con LeBron James. Creo que Lakers va a ganar, porque bueno, por superiores, y obviamente, como decía, es la presencia de este jugador. Bueno, marca mucha diferencia. Entonces, va a ser una serie interesante. Y bueno, basta esperar los resultados. El partido, por cierto, ya empezó. Está ganando el Heat 16 a 10 en el minuto 6:45. Bueno, si no tienes entonces ya más nada, Ángel, bueno, yo rápidamente voy a hablar. La única noticia, aparte de que tengo aparte de todas estas finales, es que, a nivel de motociclismo, se corrió el Gran Premio de Cataluña, ¿ok? Con victoria de Francesc Fabio Quartararo. Como cosa curiosa, debo decir de que esta temporada también de motociclismo ha sido atípica, totalmente atípica, como todas las disciplinas deportivas que hemos visto. Y para que tengan una idea, en todas las pruebas que ha habido, mejor dicho, han ganado distintos pilotos. Nunca, no ha habido piloto que haya repetido alguna prueba. Esto es un récord en esta categoría. Es impresionante la alternabilidad que ha habido. Y esto se ve, por supuesto, a todos los cambios que ha habido en cuanto a las plazas. Las pistas han sido distintas. No se va a correr la serie en Asia por razones obvias. Y esto ha hecho, obviamente, que, bueno, de alguna manera sea mucho más competitiva. A falta de poder hacer test, pruebas, pues esto le ha dado mucha emoción, ¿no? No ha habido esa hegemonía de años anteriores, cosa distinta a la de la Fórmula 1, bueno, que sí mantiene la hegemonía de Mercedes-Benz. Pero bueno, este fin de semana pues ganó el francés Fabio Quartararo de Yamaha. Y bueno, yo creo que se catapulta pues como uno de los fuertes líderes a ganar en esta temporada. La otra noticia que tengo de Fórmula 1 es que, bueno, el hijo de, ustedes deben saber quién es, Michael Schumacher, ¿ok? Múltiple campeón del mundo con Ferrari y con la gente de, creo que fue, bueno, ahorita se me fue el nombre. Ya ganó sus dos primeras temporadas con esta escudería. Bueno, resulta que el hijo de Michael Schumacher va a debutar en las prácticas de la Fórmula 1, ¿ok? Mick Schumacher, en este caso de 21 años, es el líder del campeonato de Fórmula 2, ¿okay? Ganando tras sus dos victorias en las carreras de Monza y de Sochi. ¿Por qué hago esta noticia? Bueno, porque bueno, como dice el refrán por ahí, hijo de tigre caza ratón, resulta que este muchacho, por su gran performance, ha sido invitado a una sesión de entrenamiento en el circuito de Nürburgring, ¿ok? Esto lo anunciaron el equipo Alfa Romeo y la Ferrari el día martes, que son los que le van a dar esta oportunidad. Son ensayos, pero bueno, esto ya nos indica de que esta joven promesa, hijo del multicampeón Michael Schumacher, pues bueno, va enrumbado y obviamente el apellido pesa. Y no dudo de que va a tener oportunidades a futuro, ¿ok? Entonces, bueno, por eso les quería hacer este comentario en cuanto al piloto Mick Schumacher. Esto sería lo que traigo en Deportes a Motor. Y, bueno, dejo la mesa servida para que nuestro compañero Roberto, pues, arranque con su sección de la NFL. Roberto. Venga, muchas gracias. Bueno, lo primerito que debemos de platicar es lo que pasó con Tennessee en el partido contra Minnesota de la semana pasada, en la cual cinco personas del staff y tres jugadores se contagian de COVID-19, con lo cual detona, que tanto Minnesota como Tennessee, al día siguiente suspenden las actividades en persona de ambos equipos. Y esto es algo que no puedo decir que se veía venir, sin embargo, que obviamente va a acarrear muchas decisiones, ¿no? Muchas situaciones. Se ha dicho muchísimas cosas en las redes sociales. Se ha dicho que antes se sabía que cómo dejaron jugar, sea, yo creo que no hay que hacerle caso a los rumores, sino como lo que decía antes Ángel, que lo que sale directamente de los canales oficiales es lo que debemos de creer. Entonces, ahorita les quiero preguntar qué es lo que opinan, pero este domingo iba a jugar Tennessee contra Pittsburgh y ahora no va a ser así. Probablemente lo van a lanzar al lunes y a lo mejor, si no, al martes. Entonces, esto acarrea muchos problemas porque, por ejemplo, cuando en el béisbol Florida le tocó que hubo jugadores infectados, estuvo casi 2 semanas sin jugar. Pero cuando tú vas a jugar 72 partidos, es muy diferente que contra la NFL, que juegas 16. O sea, ahorita no le puedes poner ni a Pittsburgh ni a Tennessee un bye week de no jugar, porque luego viene otro bye week y entonces se hace como un pequeño desmadre aquí en esto. Entonces, yo lo que les quiero preguntar es, ¿cómo ven de esto? ¿Qué opinan? Empezando por ti, Iván. ¿Cómo ves esto? ¿Qué nos puedes platicar? Mira, bueno, indiscutiblemente es un gran problema. Yo estaba seguro de que no se iba, o sea, la NFL no se iba a salvar del COVID. Y bueno, esto por supuesto complica mucho las cosas. Yo inclusive cuando leí la noticia, hasta pensé en una suspensión de la temporada. Es un problema muy serio, muy complicado, y como tú bien dices, el partido contra Steelers, que se habló de jugar el lunes, quizá el martes, pues bueno, o sea, se van a enredar muchísimo las cosas. Ahora hay que ver cuáles van a ser las medidas que van a tomar. Inclusive, fíjate tú que la NFL o sea, lanzó una fuerte advertencia por incumplir los protocolos en cuanto a la seguridad, y esto por parte, van a ser muy estrictos con todo el cuerpo de head coach, asistentes y personal de cada equipo, porque aparentemente ha habido cierta negligencia por parte de algunos de ellos. Pero bueno, yo creo que la NFL no se iba a escapar del COVID-19, y yo suponía que en algún momento esto iba a reventar, Roberto. Eso es lo que pienso. Ok, gracias. Ahorita vamos a platicar de lo que la NFL quiere hacer respecto a todos estos coaches y staff que no están obedeciendo lo de los cubrebocas. Ángel, ¿cómo ves esto? Realmente yo estoy un poco con Iván. Yo creo que esto es la punta del iceberg. Dado de que yo no he visto que haya mayores cuidados, como sí lo hizo la NBA, por ejemplo, en cuanto a protocolos. A lo mejor sí lo hay, estoy equivocado, pero yo no lo he visto. Yo creo que esto que hemos visto del equipo de Tennessee, que también salpica al equipo de Vikingos, y por ende también le suspende la semana al equipo de Pittsburgh, yo creo que lo vamos a seguir viendo. Entonces, cuidado si se afecta la temporada y hay que prolongarlo un poquito. Mi pregunta estaba de que yo esta mañana, porque yo en el Fantasy tengo a un jugador de Pittsburgh y tengo otro de Tennessee, y entonces cuando consulté esta mañana, porque vi la noticia, me salía en la semana 4, me salían ambos jugadores en bye. Ahorita acabo de entrar y ya salen, o sea, le sale la noticia de postpone, pero en la semana 4, en vez de poner bye, están poniendo, en un caso Pittsburgh como el oponente, en el otro en Tennessee, como que lo iban a jugar en el estadio de Tennessee, porque eso tenía su semana bye en la 7 y en la 8. Entonces mi pregunta era, pues con respecto a eso, que si iban a hacer 2 semanas bye o no, ya parece que no es así por lo que tú dijiste. Pero entonces, este juego no hay todavía una decisión en cuándo se va a jugar. Así es, no ha habido una decisión. Lo último que se ha dicho, lo último que de lo que les acabo de platicar salió del sitio de la NFL. Por eso no me voy sobre ESPN, CNN, Fox, nada. O sea, me voy directamente sobre lo que dice la NFL. Y la NFL dice que se va a jugar o lunes o martes. Los equipos no quieren jugar el martes, porque aunque son varios días de descanso de aquí al martes, son pocos días de descanso del martes al domingo. O sea, ellos no tienen un partido que sea el jueves, por decirlo, sino sería el domingo. Pero entonces, todavía no hay un comunicado oficial. Ahora, sí hay protocolos, Ángel, sí han habido protocolos. No los tengo a la mano. Sin embargo, sí te puedo decir que en la primera semana se inició el kickoff un jueves, pues el martes se había dicho que de, no sé, 50 mil pruebas que se habían hecho, solamente habían salido 10 positivos o menos de 10 positivos, y que realmente los protocolos iban bien. Parte de eso es que la Asociación de Jugadores de la NFL dijo y negoció con la NFL que no quería que diario le hicieran pruebas a los jugadores. Y lo que dijo la NFL es: no quieres que te haga una prueba incómoda, que te meta este Q-tip o demás en tu nariz a todos los jugadores de manera diaria. Entonces, lo que tú tienes que asegurar es que los jugadores sigan los protocolos de seguridad y salud que estamos definiendo. Si los cumplen y no tenemos un X porcentaje, que no sé cuál es, no me acuerdo, voy a hacer el cambio a que las pruebas sean cada 3 días. Entonces, yo creo que con esto los jugadores están teniendo pruebas diarias del COVID. Prueba de eso es que al día siguiente que se dijo lo del COVID de Titanes, al día siguiente Vikingos de Minnesota tuvo 0 infectados. Y es al día de hoy que ha tenido 0 infectados. Entonces sí creo que hay un protocolo detrás. Han hecho lo que platicábamos, ¿no? Lo que yo creo que había, lo que hicieron era que habían tomado como laboratorio de pruebas a la MLB para determinar qué hacer y qué no hacer. Entonces, bueno, eso es respondiendo a tu pregunta. Y de los jugadores, pues, Ángel, yo tengo un jugador de Pittsburgh, que es Roethlisberger, pero obviamente prefiero poner a Russell Wilson. Pero yo diría que, mira, si son banca, pues trates de colocar a otros jugadores. Si no lo son, Bueno, hay uno de ellos que, de hecho, el tight end, Jonnu Smith, yo lo llevo ya 2 semanas poniéndolo titular y me ha dado buenos resultados. Pero el otro caso es James Conner, que, aparte de esa semana donde se lesionó, pues entonces ha tenido, tú lo sabes, es el running back de tu equipo, ha tenido muy buen resultado. Pero a mí me da un poco de miedo, te soy sincero, ponerlo titular y que después venga, no, ¿sabes qué? Vamos a jugar esto dentro de una semana, dentro de 15 días. Entonces pierdo ese sitio en el fantasy. Entonces yo prefiero dejarlo en la banca y a ver qué pasa. Mira, yo creo que la NFL es entendiendo el negocio del fantasy, ¿sí? Va a determinar algo mañana antes del partido del jueves. O sea, mañana jueves. Porque hay muchas ligas que cuando arrancan el partido del jueves ya no puedes hacer cambios de toda la semana. Entonces yo creo que eso es lo que va a pasar. Sin embargo, no tengo la certeza de lo que esté pasando. De lo que vaya a pasar, perdón. Sí, de hecho, yo tengo en mi fantasy, tengo a la defensiva de Pittsburgh, y así como dice Ángel, yo tengo que ver si adquiero una diferente, porque bueno, igual voy a perder esos puntos. Y en otra liga tengo también a James Conner, entonces bueno, ahí no se sabe qué va a pasar. Pero bueno, como tú dices, la liga de fantasy mueven tanto que bueno, alguna decisión habrá que tomar. Por supuesto, pero, sí. Pero bueno, vamos a esperar a ver. Ok, pues Iván, si quieres te hago un trade por tu defensiva de Pittsburgh, así no necesitas sufrir con ella. A ver, ¿qué me vas a ofrecer? Te la cambio por Russell Wilson, pues hacemos ese trade y te la doy. Es más, agarro a Gronkowski como agente libre y te lo ofrezco. Ok. Ok. Ok, bueno, continuando con las noticias, la NFL emitió un comunicado a través de un vice president que se llama Troy Vincent a los 32 equipos para advertir que podría haber suspensiones o confiscaciones, o sea, quitar picks para el draft del 2021 por el mal uso de mascarillas en los partidos. Esto se da porque han visto, yo sigo viendo, por decirlo, gente de staff de diferentes partidos, los TV, que no tienen puestas las mascarillas, o no los cubrebocas, o que las tienen puestas mal. Pero también he visto que los árbitros, los referees, cuando están hablando, de repente se quitan el cubrebocas para hablar y como que se dan cuenta y se lo vuelven a poner. Entonces, yo creo que la NFL tiene que reforzar esto, porque si le quitas un pick a, no sé, a Nueva Orleans va a decir, oye, aquí tengo la evidencia de que los referees no están haciendo las cosas correctas. ¿Cómo ven? Sí, no, definitivamente. Hay que ponerse duro frente a esto, porque yo lo que veo es que se están tomando las cosas muy a la ligera los head coach con esto del cuidado, ¿no? Y la precaución. O sea, los veo muy relajados con eso y me parece muy bien que la liga se ponga muy fuerte. Bueno, inclusive perdiendo picks, yo creo que le va a meter mucha presión para que realmente tengan una buena conducta a la hora de cuidarse contra el COVID-19. Eso pienso. Cierto. Pues va, gracias. Bueno, pues vamos a avanzar. Antes de platicar los partidos, nos voy a dar unos pequeños datos duros. Los equipos actuales que no tienen victoria son 8, perdón. Jets, Broncos, Tejanos, Gigantes, Vikingos, Halcones, Eagles y Bengals. Y ahora, esos son 8. Los equipos que sí tienen victorias y son de 3 ganados, 0 perdidos, son 7. Bills, Steelers, Titanes, Seahawks, Packers, Bears, sorpresivamente, y Chiefs de Kansas City. ¿Okay? Entonces, Hay varios equipos que desde hace muchos años no estaban en esta posición, tanto Atlanta como Pittsburgh, etc. Los Jets de Nueva York son el único equipo que no ha podido mantener una ventaja en esta temporada. Y aunque van solamente 3 semanas, es importante comentarlo. Voy a finalizar con un dato duro y vamos a analizar los partidos que hubo la semana anterior. A través de estas 3 semanas, los corredores que más yardas han tenido, les voy a decir los 6 primeros son Derrick Henry con 319 yardas, Aaron Jones 303, Dalvin Cook 294, Nick Chubb 292, Josh Jacobs 252 y un jugador que preguntó a Ángel hace unas semanas, Clyde Edwards-Helaire con 240. ¿Ok? Aquí no está Camara, aquí no está Gurley, aquí no están otros jugadores que podrían haber estado y no. Y entonces, aquellos jugadores que no están, pues se les ve también el debacle de sus equipos. Camara con Nueva Orleans pues, no está jugando muy bien. Y ¿cuál otro dije? Bueno, ahí falta también Zeke Elliott. Ah, Ezekiel Elliott está aquí, pero está en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la décima posición con 219 yardas. Pero bueno. Ok, va. Muy bien, pues vamos a platicar de lo que sucedió en la semana 3, ¿sí? Partido de jueves por la noche en Miami le gana a Jacksonville 31-13. Yes. Dios mío. Ya empezamos, ya arrancamos. Dios mío, porque no te va a gustar lo que te voy a decir. Miami y Jacksonville son equipos pequeños, que su mentalidad es pequeña. Sí ganó Miami. Sí, con Fitzpatrick, pero sí de Tua en banca. No sé si viste el partido, Ángel, pero al final... No lo pude ver. Mira, de todos los partidos, pinche Fox y pinche ESPN, porque solamente pude ver el de Monday Night. El único que pude ver. porque todo lo demás no lo transmitieron en mi cablero. Ok. Ok. Pues mira, lo que yo te puedo decir es que sí vi este partido y hubo unos 3 minutos al final del partido que enfocaron a Tua. O sea, ya no era cara de desesperación, era cara de hartazgo. O sea, porque tú crees que Fitzpatrick se acercaba a él y practicaban las jugadas, o tú hacías lo mismo con Fitzpatrick. No, o sea, ese vestidor yo creo que está a punto de quebrarse y solamente van 3 semanas. Entonces, cuando hablo que Miami y Jacksonville son equipos pequeños, es que en sus decisiones que toman, en vez de reforzarse, en vez de evitar trades innecesarios como le pasó a Jacksonville en las últimas 2 temporadas, etcétera, están tomando malas decisiones. Yo vi como a Minshew, el quarterback de Jacksonville, se lo trajeron como quiso la defensiva de Miami. Pero también el head coach de Jacksonville, que es Marrone, no permitió o no puso en cintura a Minshew. De repente hacía muchas estupideces, iba corriendo hacia la banda y lanzaba un pase cruzado. Esa es la mejor manera de que te intercepten. No le interceptaron de milagro cuando hacía eso, pero pues sí tienen que cambiar. Entonces, cuando los equipos pequeños toman decisiones, son pequeñas. No son grandes como Patriotas, no son grandes como Steelers, o sea, equipos grandes que han tomado muy buenas decisiones. Pero bueno, de eso vamos a platicar. Tú sabes lo que me llama la atención, es cómo se están repartiendo los acarreos de running back. Porque en este equipo se supone que los running back que iban a llevar el trabajo iban a ser Matt Breida y, ¿cómo se llama?, y Jordan Howard. Y resulta que el novato este Gaskin le dieron 22 acarreos. Y a los otros que sí, 7 acarreos, 4 acarreos. Perdón, 3 acarreos Jordan Howard. Entonces el propio Fitzpatrick tuvo más acarreos que Breida y que Jordan Howard. Entonces me llama mucho la atención eso. Pues mira, imagínate, tanto es así que también yo creo que la respuesta, Ángel, proviene del coordinador ofensivo. Que vamos a platicar de un coordinador ofensivo en el partido de Chiefs contra Ravens, pero también es parte importante. No nada más son los jugadores aquellos que tienen la culpa, entre comillas. También son los coordinadores ofensivos o defensivos que lanzan malas jugadas, que no leen correctamente al rival. Si no están utilizando a este comité de corredores y están dejando que Fitzpatrick corra, pésima decisión. ¿Qué va a pasar cuando se lesione Fitzpatrick? Va a entrar Tua, pero no pueden permitir que Tua corra como corría antes, porque así se lesionó el pie izquierdo, el talón de Aquiles, ese es el que se lesionó el izquierdo, porque van a tener algún problema. Pero bueno, vamos a avanzar con los partidos, ¿sale? Chicago le gana a Atlanta 30-26, cuando en el tercer cuarto mandan a la banca a Mitch Trubisky, ¿sí? Iba perdiendo Chicago con Atlanta. Meten a Nick Foles y Nick Foles saca la hombrada metiéndole 3 touchdowns seguidos a Atlanta, con lo cual ganan el partido. Se ve también que Chicago es un equipo pequeño. ¿Por qué dejas que Mitch Trubisky, porque hizo las cosas bien en los campos de entrenamiento, tome el rol de quarterback titular? Mejor hubieras metido a Nick Foles desde el inicio. Sí, claro, Chicago está 3-0. Trubisky no perdió los 2 primeros partidos. Pidió a perder contra uno de los equipos que está no invicto, o sea, perdón, que está 0-3, ¿no? Que es Atlanta. Pero bueno, un partidazo que no lo vi, o sea, sí vi todos los resúmenes, sin embargo, este partido no lo vi, fue el de Rams contra Buffalo. Partidazo. Casi le sacan el partido. A la mitad de... Al medio tiempo iba ganando Buffalo 21-3 y Los Ángeles empezaron a subir hasta que quedaron hasta 35-32. ahorita quiero que platiques de eso, Iván, porque uff, que soltaste, pero quiero poner algo en claro. Jared Goff, hasta la temporada anterior, no podía leer correctamente las defensivas rivales. Tanto era así que el head coach de Rams tenía hasta 10 segundos o 15 segundos antes de sacar la jugada, le decía a Jared Goff qué era lo que la defensiva iba a hacer. Pésimo. O sea, un quarterback debe de leer a la defensiva. Ahora, al parecer, Jared Goff ya está empezando a leer a las defensivas. Que eso es una parte muy, muy importante, ¿no? Y como tal, la defensiva de Rams tuvo, pues no nada más una intercepción, tuvo 2, 3, 4 capturas, también 4 jugadas para, bueno, que son las mismas capturas para pérdida de balón. Aaron Donald tuvo 2 maravillosas, o sea, indiscutible, es uno de los mejores defensivos que hay, y Beast no hizo nada mal las cosas. Josh Allen es su tercer partido consecutivo que tiene más de 300 yardas aéreas. Tuvo 4 touchdowns aéreos, 1 intercepción, y ahora no corrió para tanto, nada más corrió 8 yardas, pero con un touchdown. Y la defensiva de Buffalo también está haciendo muy bien las cosas. O sea, tuvo 2 capturas, 4 jugadas para pérdida de yardaje, perdón. Entonces, la verdad, mis respetos por Buffalo, sí está muy bien. Iván, querías comentar algo, ¿no? Sí, bueno, precisamente hablar sobre la evolución de Jared Goff. Siempre me ha parecido un tipo un poco sonso, ¿ok? Entiéndase sonso, una persona como muy, muy quedada, ¿ok? Y bueno, sí le vi un poquito más de intención. Y bueno, y fíjate, si tú te pones a comparar las yardas, 321 hizo Goff y 311 hizo Josh Allen. Fue un partido sumamente bueno. Y bueno, mira, ¿qué te puedo decir? O sea, de verdad que el equipo de Devon, de hecho, Buffalo está como líder de la división. ¿Ok? Y bueno, sí, yo creo que hay que contar con los Rams, porque de verdad están haciendo las cosas muy, pero muy bien. Sí, tienen marca de 2 ganados, 1 perdido. Todavía uh-huh. Está en una pelea. Y entonces, si su defensiva sigue jugando así, y además Jared Goff mejora, pueden pelearle la división a Seattle. Muy bien. Cleveland le gana 34-20 a Washington Football Team. Titanes le gana 31-30 a Vikings de Minnesota, que otro partido en el cual Minnesota iba ganando. Al término de la primera mitad iban 17-9 y Tennessee empezó a subir y meter puntos, y la verdad estuvo muy bien por parte de Tennessee, porque mantuvo el invicto y mandó a Minnesota a 0 ganados, 3 perdidos. Una pregunta, Roberto. Dime. Después de este partido fue que salió la noticia de los infectados de coronavirus. Pero entonces significa, porque estoy viendo entonces que Titanes jugó en casa de Vikingos, significa que donde hubo el problema de infección fue en el estadio, o no se sabe eso. Pues no se sabe, tú sabes, ¿no? Que tardas 2 semanas, de 2 a 5 días en que salga la infección, en que la infección sea visible, que el contagio como tal. Pudo haber sido mismo en Minnesota o pudo haber sido directamente en Tennessee, no sé, pudo haber sido en el avión. A lo mejor el que limpió estornudó, tenía COVID, alguien tomó la mano, lo metió a sus ojos, ya valieron. O sea, la verdad, no hay una manera de saber. O sea, así y, se hay, y dentro de esos protocolos que estábamos hablando, si se llega a detectar, como se detectó, por ejemplo, en el béisbol se detectó, ¿quién fue, por ejemplo, el culpable de que los Marlins tuvieron tanto, que tuvieron hasta 20 infectados en los jugadores y otro, una buena cantidad del staff técnico, y se pudo determinar inclusive quién fue el culpable, que fue un pelotero apellido Alfaro. Si eso se detecta, en el caso de los titanes o de los vikingos, quien quiera que haya sido, si se encuentra ese culpable, ¿qué tipo de sanción existe? ¿O eso no está previsto? Mira, no lo sé. La liga es la única que toma esta decisión. No sé qué tan abierto o hermética, sea la NFL al respecto. No sé si estén dispuestos a decir fue fulanito y entonces va a haber esta penalización o no. O sea, si es un jugador, definitivamente va a haber una penalización en contra del jugador, porque esto fue negociado con la asociación de jugadores. Sin embargo, si fue el equipo, si fue el head coach que decidió irse de fiesta o el utilero, que la verdad no lo sé. Lo único que sí es seguir el canal oficial de la NFL y ver qué es lo que va a pasar, porque definitivamente alguien va a ser el culpable. Y entonces van a tener que tomar alguna medida. Y si rompe el protocolo, entonces van a empezar a haber multas. Ya lo vimos, que hubo multas de $100,000 contra head coaches y de $250,000 contra los equipos. Yo sé que nadie va a querer soltar dinero y yo creo que sí van a haber algunas, pero no sé cuándo ni qué. Ok, gracias. Hacer. Bueno, Patriotas le gana a Raiders 36-20. 49ers pasa por encima a Gigantes 36-9. El primer partido que hubo empatado entre Cincinnati y Filadelfia. Y aunque solamente fueron 4 cuartos, o sea, no hubo más, según yo. O sea, ambos quedaron en 23. Puedo decir que Joe Burrow está mejorando. Digo, contra una defensiva de Filadelfia que la verdad no puso resistencia, pero tuvo 312 yardas con 2 touchdowns. Y ahora sí no corrió, que hicieron bien. La verdad que no deben de permitir que corra, porque si no lo van a lesionar y le va a pasar lo mismo que a Robert Griffin III. ¿Okay? Uh-huh. Un partido fue Steelers contra Tejanos, ganando Steelers 28-21. Es la primera vez desde el 2010 que Steelers está con 3-0. Indianapolis le gana 36-7 a Jets, al peor equipo de toda la liga. Eso sí, si están en un fantasy y quieren ganar en un tipo survival y quieren ganar su quiniela, vayan en contra de Jets. Qué mal equipo es este, de verdad. Mal. Sí. Horrible. Sí. Panteras le gana a Cargadores de Los Ángeles. Ahora Justin Herbert como titular, ¿sí? Después de lo que pasó contra Taylor del pulmón. Pero es muy bueno esto para Herbert y para Cargadores, que se vaya acostumbrando, que vaya viendo, etcétera. ¿Okay? Luego, una sorpresa, Leones le gana a Arizona 26-23, ¿sí? Con un gol de campo de 39 yardas mientras el tiempo se moría, expiraba. Bucaneros de Tampa Bay le gana 28-10 a Broncos, que ahí les va los números. Mike Evans tuvo 2 recepciones para 2 yardas con 2 touchdowns. O sea, si pensaban que iba a tener muchos puntos, sí tuvo, pero no mucho por ahí. Broncos ya anunció que el cuarto quarterback es nieto de Matt Ripien, que jugaba para Washington, va a tomar la titularidad en el siguiente partido. También Broncos va muy mal. Partido muy bueno, no lo vi, pero sí vi el resumen. Seahawks le gana a Cowboys 38-31, con lo cual marca muchas cosas. La primera, Russell Wilson está que arde, señores. 315 yardas, 5 touchdowns, además de que corrió para 22 yardas, 0 touchdowns. Me dio 75 puntos en el fantasy, con lo cual le vengo ganando a Ángel. Seguimos adelante. Mira, Roberto, pero fíjate que Dak Prescott dio 88 de puntos de fantasy. Ah, eso no lo vi. Sí, señor. Wow. 472 yardas y 3 touchdowns. Mira, de hecho el que tiene a Prescott en nuestra liga, que es León, hizo más de 300 puntos. Yo creo que eso es un récord. Yo no he visto esa cantidad de puntos en ningún equipo. Eso iba a decir. Justo eso iba a decir. Son 311 puntos. Impresionante. Bueno, a ver. Hace dos años teníamos muchísimos puntos y nos regañaron que parecía partidos de básquetbol y por eso lo bajamos. Pero cierto, en algo así podría considerarse que es un récord. Ahora, tuvo dos intercepciones. Si no hubiera tenido esas dos intercepciones, hace más de esos 82 puntos. Seguro, seguro. Sí. Partidazo. Muy buen partido. La defensiva de Dallas tuvo... Hubo un jugador, Alton Smith, que jugaba para San Francisco antes, tuvo tres capturas, tres. Y una más, tuvieron cuatro. Y la verdad, la defensiva de Seattle tampoco se quedó atrás. Tuvo una, dos capturas y tuvo, bueno, las dos intercepciones. Ok, bueno, pasamos al siguiente partido. Packers visita a Santos y es la primera victoria que tienen desde 1995 ganándole a Santos, 37-30. Esto Santos no está calibrando. Drew Brees no le está yendo bien, Camara tampoco. O sea, hay algo dentro de este equipo que no está teniendo la hegemonía y la cohesión que antes tenía. Y ahora vamos a platicar del partido de lunes, Kansas City contra Baltimore Ravens. Antes de eso, quiero dar dos datos duros importantes. El primero, es que desde que Lamar Jackson fue drafteado en el 2018, los Ravens van 0 ganados, 9 perdidos, cuando tienen que remontar desde la mitad del partido, incluyendo playoffs. Son el único equipo en la NFL sin una victoria en todo este tiempo, desde que están en el medio tiempo. Entonces, eso es uno. Y dos, yo vi el partido. Señores, yo vi el partido. Y yo creo que quien perdió el partido no fue Ravens, fue Greg Roman, el coordinador ofensivo de Ravens. Los dos primeros cuartos, o sea, las jugadas que le lanzaban directamente a Lamar no eran correspondientes a lo que él podía hacer. Definitivamente no iba por ahí. Al término de los dos primeros cuartos, iban 27-10, ¿sí? Y de ahí no se pudo levantar. Creo que Justin Tucker tuvo más movimiento que lo que tuvo Lamar Jackson. Ahora, en el tercer cuarto ya hicieron otras cosas, ya cambiaron. O sea, Lamar Jackson empezó a jugar como normalmente jugaba, ¿no? Pases de slant, correr, etcétera. Y claro, o sea, la defensiva de Kansas los frenaba, pero al menos empezaron a hacer algo. Pero siento que Greg Roman fue el que perdió ese partido, porque Steve Spagnuolo, que es el coordinador defensivo de Kansas City, hizo lo que quiso con Lamar Jackson: presiones, capturas, etcétera. Y algo que estoy súper impresionado de Patrick Mahomes es que todas, o sea, chequen este dato duro. Blitz son estas cargas que le hacen la mayoría de los defensivos al quarterback, que buscan capturas, errores, intercepciones, pick six, etcétera. Pues resulta que de todos los blitz que le hicieron a Patrick Mahomes, él obtuvo 200 yardas aéreas y 3 touchdowns. O sea, mis respetos. Qué temple para soportar las cargas de un equipo como es Baltimore, que tiene unas grandes defensivas, y aquí hicieron lo que quiso. O sea, no, Patrick Mahomes hizo pases así, como le decimos en México, de cucharita, así, sí, por abajo. No, qué gran partido. Yo esperaba. Esa jugada fue impresionante, Roberto. Ese pase que le dio al fullback y entró por el medio me sorprendió totalmente. Qué gran jugada. Eso. Y entonces, yo pensé que estaríamos viendo casi el partido de campeonato de conferencia de la Americana. Si es así, Baltimore sí va a llegar a los playoffs, pero no se va a enfrentar contra un Kansas que la defensiva, Chris Jones estaba jugando un partidazo, se echó creo que una o dos capturas increíbles, la verdad muy, muy, muy buenas. Y y otros jugadores también. Entonces, tanto la ofensiva como la defensiva carburaron perfecto para hacer esto. Sus comentarios, señores, seguramente vieron este partido. Sí, es el único que vi. Es el único que vi. Y bueno, yo estaba dependiendo de Lamar para ver si podía hacer algo en el fantasy. La verdad que no fue así. Lo que me llama la atención es que el líder en yardas por aire del equipo de Baltimore no fue ningún recibidor, ni un wide receiver, ni tampoco el tight end. Fue el corredor J.K. Dobbins, que a su vez fue el que tuvo más menos acarreo. Entonces lo estaban usando prácticamente como un recibidor. 4 intentos, 4 recepciones y 38 yardas aéreas. Después en yardas aéreas, el tight end Mark Andrews y de tercero Marquise Brown. Entonces, si tú tienes tampoco... Es mi opinión, ¿no? Yo no soy experto, pero yo creo que si tú tienes tan poca participación en el juego de tus wide receivers, dependes en excesivo de el juego por tierra. Y la defensiva de Chiefs sabía que Lamar iba a correr, entonces estaba preparada para eso. Esa es mi opinión. Sí, pero también estaba tan preparada y Derek Roman estaba tan asustado que le leyeron perfectamente las jugadas. O sea, hubo un comentario en Twitter que alguien dijo, oye, Baltimore, no vas a ganar con goles de campo. Entonces yo creo que ese también es un problema de aquellos coordinadores ofensivos que no lanzan las jugadas, o sea, lanzan jugadas, pero no interpretan lo que está pasando y hacen ajustes. La NFL es increíble y es padrísima porque haces ajustes. ¿Sabes qué? No está funcionando esto, vamos a hacer un cambio. Y él se mantuvo, y por eso se lo atoraron. Le pasa lo mismo que cuando estaba Brady con Patriotas. Pittsburgh jugaba contra ellos y hacían lo mismo. Las defensivas siempre hacían lo mismo y por eso Patriotas ganaba. Pero bueno, Iván, ¿tus comentarios? Sí, bueno. Oye, hablando de pateadores, oye, ese Harrison Butker, qué malo, por Dios. Sí. O sea, por eso es que Tucker es Tucker. O sea, olvídense. Yo el año pasado tuve a Tucker y me llevó hasta el campeonato. Así que más respeto para Butker, perdón, no Tucker, Butker. Oye, pero el lunes fue un desastre. Perdió, botó un field goal y una patada adicional. Y en un equipo. No puedes sacar conclusiones de un solo juego, Iván. Oye, pero es que Ángel, un equipo como Kansas, oye, que puede, que necesita un buen pateador, de confianza, mira, wow. En un partido chiquitico, pues eso les pudo haber costado el juego. Pero bueno, realmente el equipo de Kansas fue superior, de verdad que... excelente, me quito el sombrero comparando los números. Mira, tanto Travis Kelce, Mecole Hardman, Tyreek Hill, wow, Clyde Edwards-Helaire, todos estuvieron por encima de las 50 yardas. El mismo Sammy Watkins también, o sea, de verdad que lo vi, Roberto y Ángel, muy superior al equipo de Kansas, mejor parado, mejor ofensiva, mejor defensiva. Honestamente te digo, este equipo de Kansas creo que va a ser un firme candidato a estar nuevamente en el Super Bowl. Una pregunta que no entendí muy bien. En ese último touchdown que le hacen el pase al número, creo que era el número 72. Entonces, justo antes de la jugada llega el comentarista y dice, el número 72 está disponible. Y entonces lo habían dicho también uno de los en el estadio, pues. ¿Qué significa eso de que está disponible? Porque justamente ese fue el jugador al que le fue el balón y le fue el touchdown. Mira, cuando tú le vas a lanzar un pase a algún jugador, tiene que estar habilitado en los slots para poder salir a atrapar el pase. Entonces, el 72 se tuvo creo que estuvo del lado izquierdo, se tuvo que haber puesto en la posición de tight end, ¿ok? Y probablemente el tight end se puso en su posición. Entonces, con eso está disponible para atrapar un pase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú no le puedes lanzar un pase al centro porque no está en la posición para poderlo hacer. A ver, yo esa tampoco me la sabía, Roberto. Sí, esto, no me acuerdo cuántos años tiene, pero sí. Yo nunca había oído ese comentario que fulanito está disponible. Entonces, justamente para ahí fue el pase. Sí, o sea, esto es para que las defensas sepan a quién cubrir en el pase, porque si no tendrían que cubrir a toda la línea, el centro, los guards, los tights, etcétera. Y ahora nada más con eso lo que haces es que colocas el 72, vamos a decir que es un guard, entonces alguien cubre esa posición y el 72 se pone. La defensiva debe de leer que ese jugador está disponible para recepción y cubrirlo, pero también muchas veces es un hoax, es un engaño, porque pones a alguien ahí, dicen a lo mejor le van a lanzar pase, lo cubres y no, es a otro jugador, y entonces ya quitaste una marca sobre un posible jugador. Que me parece muy interesante, gracias. Placer. Muy bueno. Al rato les paso un texto en WhatsApp para que lo vean de esto. Ok. Bueno, pues buen partido en Monday Night. Esperaba que fuera mucho mejor. Sin embargo, mis respetos por Kansas. Bien, bien ganado. Ok, pasamos a la semana 4. Partido de jueves por la noche. Broncos en Jets. Puta. O sea, aquí lo más seguro es que salga empate de lo malo que son ambos. Sí. Y baja audiencia. No, yo sí voy a verlo. Sí lo voy a ver. Pero bueno, luego Baltimore va, Washington recibe a Baltimore, Bucaneros recibe a Cargadores, Miami recibe a Seattle, perdón. O sea, madrina, por más no decir de Seattle sobre Miami. Mira, pues vamos, si tenemos que caer, caeremos con la bota puesta. Ok, va. Tejanos recibe a Vikingos, partido igual de ambos que están 0-3 perdidos. Detroit recibe a Santos de Nueva Orleans. Dallas recibe a Cafés de Cleveland. Cincinnati recibe a Jaguars. Osos de Chicago recibe a Indianapolis. Panteras recibe a Arizona. Rams recibe a Gigantes. Raiders recibe a Bills. Kansas recibe a Patriots. Lo que hubiera sido a lo mejor un partidazo en años anteriores con Brady. No digo que no vaya a ser, va a ser buen partido, pero no va a ser tanto por la falta de que ya no está Brady. Y vamos a ver y lo que vimos definitivamente en el Monday Night. San Francisco recibe a Filadelfia. Para el lunes, Green Bay recibe a Atlanta, o sea, van a pasarle encima. Y lo que platicamos hace rato, todavía no está definido el partido donde Titanes recibe a Steelers. Entonces, eso lo veremos en su momento. Y eso, señores, serían noticias. Por cierto, Roberto, los dos equipos están invictos 3-0. Así es. Por eso es también muy importante para ver no nada más quién gana, sino quién se posiciona mejor en sus respectivas divisiones. Pittsburgh es el líder de su división gracias a la derrota de Baltimore. Y Tennessee es el líder de su división. Entonces, el otro equipo que me sorprende que está tras cero, el equipo de Chicago. Pero lo platicamos, Mitch Trubisky manejó los dos primeros partidos, se enfrentaron a no muy buenos equipos. Ahorita le ganaron con Nick Foles a Atlanta. O sea, vamos a ver cómo mueve. Ya sabemos que Nick Foles de repente es un como garbanzo de libra que en ciertas ocasiones se da y muchas tantas no. Bueno, ¿vale? pero a lo mejor como amuleto, a lo mejor les dé una buena racha. No sé. A lo mejor, como lo hizo con Filadelfia, ¿no? ¿Sí? Por eso, por eso. Ok, va. Bueno, pues esas son mis noticias de la NFL. ¿Tienen algo más que platicar? Bueno, no. No. Bueno, comentar aquí que Iván se va a poner contento de que los Yankees voltearon el juego. Todavía están en el cuarto inning, pero honrón con la casa llena de Giovanni Urshela, voltearon el juego, que estaban perdiendo 4-1, ahorita están ganando 5-4 en la parte baja del cuarto inning. Bueno, te voy a decir sinceramente, tenía esperanza por el hecho de que el partido estaba joven, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno, qué bueno. Buena noticia. Y el otro resultado final que estaba, todavía no había terminado cuando empezamos el podcast, San Luis por fin le ganó a San Diego 7-4 y se pusieron entonces 1-0 en esa serie. Ok, buenísimo. Excelente. Bueno, entonces, si no más nada que comentar, bueno, podemos darle finalizado al programa por el día de hoy. Bueno, por demás es interesante. Bueno, quiero darles las gracias por la participación y bueno, esperando vernos la semana entrante con más noticias. Ya estará mucho más, habrá mucho más tela que cortar ya con el comienzo de la final de la NBA y tendremos más resultados de béisbol. Pues, bueno, estaremos muy pendientes. Bueno, nos vemos la semana entrante, si Dios quiere. Saludos a la audiencia. Y bueno, te dejo para la despedida, Ángel. Sí, bueno, como siempre, recordarle a la audiencia que nosotros tenemos nuestra página de Facebook donde publicamos todos nuestros podcasts y se llama facebook.com/alrincondelfanático. Ahí pueden no solo descargar los podcasts, sino también, si ustedes quieren, dejar ahí sus comentarios, sus likes, que siempre son buenos para nosotros. Y cualquier pregunta, cualquier sugerencia que tengan a bien. Bueno, nada, antes de despedirme, pues así como felicité a Liliana, pues ahorita me toca felicitar a Roberto, pues porque entonces pues esta novia tuya sabe mucho de fútbol, Roberto, y seguramente te va a enseñar mucho, así que te felicito. Dios. Hasta luego. Ok, después de que estoy súper rojo y sonriendo, le quiero agradecer mucho a mis compañeros Iván y Ángel por todas las noticias, a nuestra audiencia por escucharnos, a Liliana también. Y gracias, buenas noches, bye. Chao. Bye, chao.